bien, ya estamos de regreso y es hora del tema esperado. El joven fresa y el domador de bueyes. Así que es hora de empezar. Saben, a lo largo de nuestra vida tenemos que tomar muchas decisiones. Algunas sencillas, como tomar café en el desayuno. O complicadas, como si ir a clase o ver un partido del mundial. Pero bueno, cada decisión tiene sus diferencias, como en los géneros. Los hombres toman decisiones trascendentales, como si bañarse para ir a ver a su novia o no, jugarse otra partida más o descansar, tomar la leche directo del envase o servirse en vaso. Y las mujeres, raras como siempre, toman decisiones sumamente filosofales, como usar el lápiz labial rosado o el fucsia. Usar la blusa blanca que la hace ver gorda o la negra que la hace ver seria. Aceptar salir con el chico que le gusta o hacérsela difícil. En fin, cada uno toma decisiones por su lado. Pero la vida siempre se ha basado en decisiones, ¿sabes? Por ejemplo, elegir a tu pareja. Es una decisión complicadísima. Tienes que ver tantos factores y somos tan detallistas y exigentes. Por ejemplo, ¿qué vemos? Estatura, color de piel, tamaño de los ojos, tamaño de las cejas, contextura física, nombre del Facebook, tipo de foto, tipo de sangre, PBI anual, hematocito AB, AB, etcétera y etcétera. Nos tomamos muchos cuidados a la hora de tomarle la mano a alguien en la calle. No, pues, ahí sí somos terribles. A veces los muchachos tardan años en hablar con los padres y muchos años más en hablar con los de la chica. Claro que también hay las personas que no aman lo externo, aquellos a los que Dios les dio el don de la misericordia. Que va, jóvenes que deciden guiarse más por la belleza de adentro que por la pobreza de afuera, ¿verdad? Esa es una sección que requiere decisiones, pero otra parte también es qué carrera elegir. Muchos nos tomamos esto muy en serio. Seré médico, para ser como Dr. House. Seré actor, como Brad Pitt y Angelina Jolie. Yo seguiré la saga de Rápidos y Furiosos. Yo reconstruiré el Titanic. Seré ingeniero como Tony Stark. Seré militar como el Capitán América. Seré futbolista como Messi. O seré guapo como el locutor de la sobremesa. Pero bueno, cada uno es libre de elegir lo que prefiera, ¿no? Sin embargo, decisiones como esta marcan la diferencia y tu futuro también. Marca la huella que dejarás en este mundo. Cómo sustentarás a tu familia, ¿verdad? Otra parte también es qué amigos elegiré. Una decisión importante es qué amigos escogeremos. A qué árbol nos arrimamos. ¿Quiénes serán aquellos que compartirán nuestras lágrimas, nuestras alegrías, nuestros refrescos, nuestros sándwiches, nuestros jugos, nuestros juegos de PlayStation 3? ¿Quiénes serán barra contigo en este mundial? Obviamente, cada uno tiene la libertad de escoger. Los chicos elegimos a los que gustan de nuestro mismo equipo de fútbol. Las mujeres, bueno, a los que tienen toda la discografía de la super, de los super guapos de algún grupo musical. Los hombres elegimos a los que tengan el disco de aquel videojuego que nos falta y un mando extra para no compartir. Las mujeres, bueno, las que sepan ondular mejor el pelo y rizar las pestañas. Cada género y especie con sus respectivas necesidades. Sin lugar a dudas, esta es una decisión muy pero muy importante, ¿verdad? ¿Verdad? Obviamente. Sin embargo, ¿qué hay con las decisiones con respecto a Dios? ¿Qué hay con eso? Hoy quiero leerles una cortita historia que encontré en la Biblia sobre dos chicos muy diferentes que tuvieron que tomar decisiones en distintos momentos en el tiempo, distintos lugares, distintos contextos y distintas sociedades. No se preocupen que va a ser totalmente dinámico. Bueno, primero, era un joven fresa, con plata, con tarjeta Mastercard, se agafó a la vela y con acceso a los mejores clubs del mundo. Era tan rico, pero tan rico, que cuando había un partido en el mundial le apostaba a los dos equipos. Sí, fue un buen chiste. Aparte, tenía amigos, o sea, de otro level. Ellos eran fichos. No comían en cualquier lugar. Tomaban agua mineral etiqueta azul. Blue, please. Aparentemente, tenía los amigos correctos. Y bueno, en la sociedad, él era destacado. Todo lo tenían en alto. Una persona con tantos logros debía ser correcto. Cumplía toda la ley, cumplía con los requisitos que la humanidad ofrecía. ¿Qué importaba lo que era en secreto? Lo que en realidad valía era que las decisiones que tomara sean buenas para los que lo miraban todos los días en la calle. Pero también en la historia se habla de un joven totalmente opuesto. Era un labrador de tierra. Él como mascota no tenía apodos. Como el ricachón. Tenía bueyes. Sí. Todos los días no usaba champú Ego. No miraba el mundial en un plasma. Era un joven humilde. No tenía amigos ricos. Ellos trabajaban juntos con él en lo mismo. El único club que conocía era el del grupo de 12 personas que se juntaban con él para arar la tierra todos los días y ver qué podían conseguir en un mundo complicado. Un caso difícil, ¿verdad? Ellos en la sociedad eran los últimos, personas que habían tomado decisiones equivocadas que los habían llevado a una vida mediocre y llena de carencias. Gente que quizá nunca llegue lejos ni tenga trascendencia. Sin embargo, en esta larga diferencia se les presentó a ambos una propuesta que cambiaría todo. Todo, todo. Muy bien, ¿cuál fue la historia de esta propuesta? Muy bien, esta propuesta mostraría en realidad quiénes habían tomado las decisiones correctas. Primero encontramos un joven ricachón que deambulaba en su Ford, último modelo, con sus gafas de $500, por la calle todo genialón, pensando quizá en lo que iba a comprar, saludando a todos los que le sonreían al verlo. Y entonces, se encontró con un hombre que según habían escuchado, era más famoso que él. No tenía dinero, no tenía muchas cosas, no tenía nada de lo que tenía él en su casa. Pero le decían maestro. Entonces se acercó rápidamente. Le habló de todo lo que él había hecho en su juventud. Le confesó que él también quería ser salvo. Y cuando el maestro le dijo lo que tenía que hacer. Dejar todas sus riquezas. Toda la fama. El glamour de la sociedad. Todo lo que había ganado. Le costó. Arrugó. Zafó. Y bueno, no tomó la decisión correcta. Muchos jóvenes creen que lo que está afuera es mejor que lo que está dentro. Que vale más lo que ganas tú como humano. Pero en el momento de tomar la decisión crucial, de darlo todo por el todo, de darle al gordo, de conseguir el premio mayor, no saben qué hacer, dudan y fracasan. Sin embargo, la Biblia relata la historia de otro joven más. Un chico que devoraba bueyes llamado Eliseo. Un joven común y prácticamente invisible. En la antigüedad se acostumbraba a arar la tierra con 12 bueyes. Una persona delante de cada animal. Él estaba el último de todos los 12. Y un día, Elías, un gran profeta de Dios. Un hombre lleno de poder y de canas y de años y de arrugas. Y con muchos milagros en su lista, pasó por su lado y le aventó su manto encima. No lo hizo porque creía que Eliseo tenía frío, ni porque pensaba que le quedaba regio. No. Lo hizo como una señal de que Eliseo ahora era su seguidor. ¿Qué creen que Eliseo hizo? Apenas sintió el choque de la tela en su sudorosa piel quemada por el sol, se levantó como si una descarga eléctrica hubiera pasado por todo su cuerpo. Dejó al animal, que seguro se fue de narices, contra la tierra, provocando una caída en cadena de los otros 11 que estaban allí, y le dijo: déjame darle un beso a mi padre y mi madre, y voy contigo. No lo pensó, la reacción fue como si hubiera estado esperando esa oportunidad toda su vida. Ya no soportaba más estar así, arando en el sol. Él quería algo más, y apenas vio la oportunidad, supo que eso era lo correcto y se arriesgó. Tomó la decisión que se debía tomar. En la actualidad, un grave problema que nos aflige es la falta de decisión, y aún observando más profundamente, es decidir equivocadamente. En esas historias nos chocamos con dos jóvenes a los que se les presentó la oportunidad de su vida. Y saben, en actualidad, a muchos jóvenes, a muchos de nosotros también, se nos ha presentado algo en especial. Quizás Dios desea derramar sobre ti una gran bendición, quiere llevarte a un nuevo nivel espiritual, quizás quiere darte un retoque como el alfarero que es. Ah, y he aquí un secreto. No siempre, ojo, no siempre, para adornar y hacer perfecta una obra, tenemos que agregar cosas. A veces debemos quitarle algo. Y entonces nos asustamos, así como se asustó el querido joven fresa. ¿Recuerda cómo se asustó? Ah, así, igualito. Creemos que Dios está mal utilizando el papel como diseñador, que nos está exigiendo mucho, y te entiendo porque yo estaba pasando por una situación similar. Este joven está parado frente a la propuesta de seguir a Jesús, como todos nosotros, y queremos entregarle cosas que ya están solucionadas. Quizá tú ya no escuchas música del mundo, no bailas, no tomas, vas a la iglesia y crees que eso basta. El joven fresa pensó que ya tenía todo ganado, pero no fue así. Jesús le pidió algo más, se asustó y se fue. Mi pregunta es, ¿cuántos aquí que yo veo que siempre publican cosas de victoria, de felicidad y esas cosas están pasando por el camino del joven rico? ¿Estás dudando en darle algo que Dios te pidió? Volvamos al caso de Eliseo. Él estaba con los animalitos, ocupado en sus cosas, y ¡pam! Viene Elías y le tira la capa encima. Y tú dirás, bueno, lo que Eliseo dejó fueron bueyes, nada especial, nada tan importante como el joven rico. ¡Mentira! Esos bueyes eran el sustento de su vida, el sustento de su hogar, eran su futuro. Te apuesto que la vida económica de esa ciudad estaba basada en la agricultura y ganadería. Dejar eso era igual a dejarlo todo. Pero me asombra la actitud que él tomó. No se asustó cuando sintió que Dios le pidió su vida, le entregó. No puso una excusa por su familia ni nada. Yo sé que quizás tú piensas que es complicado, que estudias, que trabajas. Bueno, en la mayoría de casos Dios no te va a pedir que dejes eso. Eres joven, estás en un proceso de preparación. Lo que ahora aprendas te servirá para el futuro. Acá el punto es otro. ¿Sabes? Cuando Eliseo decidió seguir a Elías, él pidió permiso para despedirse de sus padres con un beso. O sea, algo rápido. Mató a las mascotitas y las invitó al pueblo. O sea, las repartió al pueblo, les convidó el pedazo de buey. Y aquí está la enseñanza de hoy. ¿Qué significa lo que él hizo? Mató un par de bueyes y con el arado que usaba, valga la redundancia, para arar la tierra, los cocinó. ¿Qué significa? Bueno, fue una decisión radical. Una decisión que no era algo ligero, era algo serio. Si el pueblo lo sabía, ya no había vuelta atrás. Él se arriesgaba a perder su honor, su hombría, su nombre. No podía volver, era un retroceder nunca, a rendirse jamás. Esa es la clave, chicos. Y lo que quiero que hoy recuerdes en esta primera parte de este estudio es que cuando Dios te pida algo grande, que a primera vista te da miedo y creas que no puedes, no te compliques, no seas pesimista, no veas como el fin del mundo, toma la decisión. No lo ocultes, tómalo en serio. ¿Qué es lo que Dios te pide? Muestra que es importante para ti. Eliseo no dejó de ser un arador de tierra y domador de bueyes al instante. Le tomó tiempo, años, ser el sucesor de Elías. Pero todo empezó con una decisión. ¿Pero qué opinas tú? ¿Qué opinas tú? Entiéndelo. Me alegra mucho que haya personas acá en el chat y aparte en otro lugar que nos sintonizan. Pero ese es el tema. Y quiero que tú te lo grabes de memoria. Eliseo le tomó años, ser el sucesor de Elías, ser al nivel de ese cargo. Pero todo comenzó con una decisión tomada. Así que yo, antes de seguir con el programa, quiero darte la oportunidad de que tú por el privado, por inbox, no sé, me escribas qué cosa te cuesta ahora dejar. Quizás es hora de que tomes una decisión crucial, una decisión que pueda cambiar tu vida. Quizás la oportunidad de que Dios quiere bendecirte y usarte grandemente y hacer muchas cosas grandes y locas está ahí, a la puerta, pero tú estás como que, no puede ser, no quiero. Quizás estás que Dios te ha mostrado que debes dejar una cosa en especial. Y tú, apenas escuchaste, dijiste, quizás, no lo sé. El problema está en que muchas personas se alejan de esa decisión, huyen, y no puede ser así. Tú no tienes opción a hacerte derrotado, tú no tienes opción a retroceder, ¿entiendes? No hay opción en tu vida para que vuelvas atrás, no tienes opción a eso. Tu opción, la única opción que tienes, es volver a Dios y explicarle, decirle lo que te está sucediendo. Recuerda que eres joven todavía, y todo lo que te pasa ahora es un parte de un proceso. Algún día tú vas a lograr muchas cosas grandes, y todo va a ser diferente. Pero tienes que ahora tú mismo tomar la decisión. Tienes que ahora tú mismo entender que como es parte de un proceso, todo empieza por algo, por una decisión importante que debes tomar. Así que te quiero dar la oportunidad de que puedas meditar en esto. Puedas pensar y tomar en cuenta lo que te digo, porque todo empieza con una decisión. Todo empieza con el momento en que tú te pares y digas, esta es la oportunidad que estaba esperando toda mi vida. Esta es la oportunidad que Dios me ha dado y yo no pienso dejarla atrás. Me voy a levantar, voy a matar mi mascota, pero voy a demostrar al mundo que esta decisión es seria. Quizás me tome años, quizás tenga que pasar muchas cosas, pero yo no pienso perderme esta oportunidad. Es todo o nada, es vida o muerte. Arriesgas o lo pierdes todo. Ese es el mensaje de hoy. ¿Por qué? Bueno, el título es El joven fresa y el domador de bueyes. Pero al final de cuentas, la historia verdadera eres tú y yo. ¿Qué decisión tú vas a tomar esta tarde?